Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¡Cuán rápido se nos va el tiempo! El último programa de febrero. Y en realidad es para reflexionar en que el tiempo debemos aprovecharlo de la mejor manera. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Esos sueños, esos anhelos que hoy puedes construir. Pues es mejor dar ese primer paso ahora. No importa lo que venga después. Dios cuidará de tu camino si ponemos la fe a disposición de nuestros sueños. Así que recuerda, Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te dicen ese mensaje de motivación, de aprovechar tu tiempo de la mejor manera. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan a través de las radiodifusoras que retransmiten este programa que es tan solo tuyo. A los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, la del Pueblo FM, y por supuesto, Radio Casa de la Cultura y a quienes nos siguen a través de Facebook en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. Tenemos cosas muy lindas para ti en esta semana. En la Vía Láctea nos visitó un amigo que realmente nos trae cosas importantes y nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños. Él es Adrián León, pasante hace un tiempo de aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vino a visitarnos y nos deja pues los recuerdos, la nostalgia de cuando él estuvo aquí, pero sobre todo nos compartirá acerca de sus estudios, su graduación y esa gran oportunidad que tuvo de presentar en su tesis un amplificador valvular que creo que les va a interesar mucho a los artistas, sobre todo a los guitarristas. Tenemos también historias, como siempre lo solemos hacer, de reflexión. Y por supuesto seguimos con Cantuñita, esa gran producción del Fonsal. A esto se suma la mejor música, canciones escogidas exclusivamente para ti, para que las disfrutes en donde quiera que estés. Este es tu programa, Los colores de la oscuridad. Disfrútalo. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En mi oración pido que vuelvas pronto a mi lado. A veces empecé a creer que era feliz porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueño.

llevando mis sueños. No quiso saber de mi dolor. Sé que se ha ido para nunca más volver. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también será, y solo moriré de amor. Guitarra, acompáñame. Otra vez ahora para decirle adiós y hacerle una canción. Tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también se irá. Ahora, como la noche cuando le di mi amor, tú sabes, le di mi vida entera. Yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá, el gorrión también será. Solo quedaré guitarra otra vez. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Hay días en los cuales encontramos en el camino una grata sorpresa. Y los colores de la oscuridad, y sobre todo el espacio de la Vía Láctea, ha recibido hoy la visita de un gran amigo. Él es Adrián León. Colaboró muchas veces con Los Colores de la Oscuridad, estudiante del IABQ, el Instituto de Audiovisuales de Quito. Y ha graduado, pero nos ha visitado para compartirnos sus experiencias. Y después de todo, lo que fue para él Los Colores de la Oscuridad, colaborando con nosotros. Adrián, qué gusto tenerte aquí, qué grato recibirte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy agradecido igual por invitarme a ser parte de Los Colores de la Oscuridad. Y bueno, pues sí, ya graduado. Sí. Profesional, sí, esta vez, ¿no? Pero sí, se ha recorrido igual un esfuerzo. Yo pienso que igual el esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Eso es lo importante. Igual gracias a mis padres que me han apoyado y sobre todo a Dios, ¿no? Sí, qué lindo que reconozcas a Dios primero y también qué maravilloso contar con unos padres. Y recordemos, amigos de Los Colores de la Oscuridad, valoremos a esos padres que se esfuerzan tanto por darnos una profesión, un futuro, un camino que seguir. Adrián, ¿cómo te sientes después de haber cursado ya tu carrera en el IABQ? Como dices tú, ahora eres un profesional. Sí, igual tengo muchos recuerdos, gratos recuerdos del IABQ, más que todo del último semestre, ¿no? Porque siempre somos los últimos semestres, ya toca hacer la tesis, todo eso. Entonces, para mí fue una experiencia bien que me llenó, ¿no? de alcanzar los objetivos que me planteé desde que empecé en el IABQ, ¿no? Que, bueno, de cierta manera fueron objetivos que quería lograr, y se logró. Entonces sí, por esa parte estoy satisfecho, ¿no? Sí, el motivo para invitarte y para recibir sobre todo tu grata presencia es justamente motivar a los jóvenes a que den ese primer paso, que en ocasiones no lo damos por temor o porque decimos no vamos a llegar a la meta. Y lamentablemente aquí en el país, sobre todo, hay mucha deserción, tanto en las escuelas, los colegios, los institutos superiores, y pienso que tú te has esforzado y has logrado tu carrera, alcanzar esa meta. A propósito, ¿cuál es tu especialidad? Claro, bueno, yo me gradué de tecnólogo en sonido y acústica en el IABQ. Esa es mi especialidad, el sonido. Sí, y tenías una tesis muy interesante, recuerdo. Claro. ¿Qué tal te fue con esa tesis? Claro, a cabo. Pues, eso te estaba contando. Híjole, tenía un propósito de realizar la tesis desde el primer semestre. Comenzando, ¿no? Un poco de la historia de la tesis. Yo soy amante de los amplificadores de guitarra, ¿no? Y más que todo de los amplificadores antiguos, los son valvulares. Entonces, bueno, ahí a los espectadores les dejo de tarea que averigüen un poquito sobre estos amplificadores de guitarra, que de cierta manera son la parte fundamental de estos amplificadores es que no son lineales, no son perfectos. Entonces, el oído humano tampoco no es perfecto, ¿no? Y nosotros también captamos el sonido no linealmente, sino igual con ¿cómo se dice? Como una ecualización, ¿no? Nosotros tenemos por ejemplo, en frecuencias medias el ser humano nos capta bastante bien, y en altas tenemos un poco de pérdida. Es eso la parte fundamental de los amplificadores valvulares, que no son perfectos en cuanto a la especie de tener una fuente sonora distorsionada, ¿no? Por estos aparatos que son las válvulas de vacío. Entonces, bueno, siguiendo la historia, me interesó bastante, ¿no? La electrónica para audio, y a mí me gusta full la carrera de sonido, ¿no? De todo lo que conlleva el sonido, la acústica, pero me fui más a la electrónica para audio, ¿no? Es una de las materias que más que todo aquí ya en el Ecuador se ha ido perdiendo igual a lo largo del tiempo, porque ya tú sabes, Javier, que todos los artefactos hoy en día son ya más de tecnología, más de punta, ¿no? Pero el sonido desde sus inicios se han ido manteniéndose en esa calidad, ¿no? Lastimosamente es una de las de hoy en día el sonido no es lo mismo, ¿no? O sea, ha ido perdiéndose, más bien de ganar calidad se ha ido perdiéndose la calidad, abaratando costos, ¿no? Por precios, los artefactos antiguamente eran más costosos, tenían, como te digo, estas válvulas de vacío que eran más costosas. Ahora son equipos prácticamente más baratos, pero ya no existen válvulas de vacío, ahora existen lo que son los transistores. Entonces, básicamente el sonido va así, ¿no? En base a los transistores, lo cual es un sonido lineal, ¿no? Se podría decir de esta manera. que para el gusto de los artistas, ya tú sabes, a veces los artistas son bien finos en esto, entonces no les gusta escuchar que su amplificador sea de transistores o de tipos de otro tipo, ¿no? De función. Y bueno, esto me investigando, viendo en el YouTube ahí ese gente que realizaba estos tipos de trabajos, me di cuenta de que la electrónica, más que todo para audio, era más de investigar y de experimentar, ¿no? Entonces, básicamente el amplificador desde los años 40 naciendo, ¿no? Estos tipos de estos aparatos no ha ido evolucionando, no se ha ido manteniendo a los estándares. Un poco de historia, ¿no? El Leo Fender fue uno de los primeros en realizar estos tipos de amplificadores, sino de modificar a los amplificadores, ¿no? Entonces él creó su propia marca de amplificadores. Después Marshall igualmente comenzó con esto. Dice la historia de que Marshall copió a Fender, pero Marshall lo mejoró, ¿no? Entonces, viendo estas cosas, yo también estaba realizando, ¿no? Ya la tesis. Bueno, el primero es chuta de coger un tema de tesis, yo no tenía ahí borrosa, ¿no? El panorama, pero me enfoqué a la realización el diseño de un amplificador valvular. Qué bien, yo pienso que es un trabajo realmente muy bueno lo que realizaste. Has tenido el acercamiento con algunos artistas, algunos guitarristas, ¿al cual ya conocen de tu amplificador? Sí, bueno, de hecho mis profesores, ellos fueron los primeros en testear los amplificadores, mi amplificador, el se podría decir prototipo, ¿no? Sí, entonces sí, Luis y Alex Guerrero, ellos fueron los primeros en ver el amplificador de guitarra, ¿no? Y ahora hay un dato igual curioso. Estoy ahorita produciendo una banda que se llama In Situ. Para el trabajo de las grabaciones hemos utilizado mi amplificador valvular y la verdad que nos ha dado igual buenos resultados, ¿no? Estamos en proceso de edición, ya pasamos, en paso de mezcla y masterización. Entonces, sí, o sea, nos ha dado resultados buenos, no hemos tenido inconvenientes con mi amplificador. Le hemos ocupado para grabar bajo y guitarra, lo cual es raro, pero la respuesta de frecuencias de mi amplificador es como apta, ¿no? Para grabar estos dos instrumentos. Entonces, de ahí hay cositas innovadoras de mi artefacto que, bueno, ahí en otra ocasión ahí está de comenzar más técnicamente, sí, y sobre exacto. Todo, pero justamente a esto quería llegar yo, Adrián, porque yo quiero felicitarte por esa innovadora idea de fabricar un amplificador valvular aquí en el Ecuador, y pienso que los guitarristas, los artistas van a encontrar en este aparato una forma muy especial para expresar justamente el sonido, ¿no?, que quieren encontrar muchas veces los artistas. Sería importante, tal vez los artistas, los guitarristas que nos estén escuchando, si quieren contactar con Adrián y conocer sobre su amplificador valvular, yo pienso que será muy importante. ¿Qué tal, Adrián, si les damos un número de teléfono para que te contacten? Yo pienso que puedes favorecer a muchos artistas e igual seguir produciendo tu amplificador y también creciendo en este trabajo tan loable que lo que estás haciendo y tan realmente admirable, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Mira, ahí atentos, mi teléfono es el 098-39-64-471. Repito, ¿no? 098-39-64-471. Sí, ahí me pueden contactar igual para cualquier, diseño, ¿no? Esquemas de de estos amplificadores, porque al igual puedo dar mantenimiento y también reparo, ¿no?, los amplificadores de guitarra. Así que igual, si es que hay alguna persona que tenga ahí su amplificador dañado de hace años o que necesite, ¿no?, ser reparado, ahí no duden en contactarme, yo ahí les puedo echar una mano, ¿no?, de solucionar el problema. Y sí, eso nomás, Adrián. Eres realmente una prueba del talento que hay en Ecuador. Hay muchos jóvenes, muchas chicas que tienen un talento extraordinario. Y como les decimos siempre a través de los colores de la oscuridad, la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. No permitamos que el no puedo nos detenga esa capacidad de alcanzar ese sueño maravilloso que Dios tiene para nosotros. Adrián nos ha mostrado con su trabajo, con su graduación y con su proyecto de este extraordinario amplificador valvular, pues que creo que tiene un gran futuro para, sobre todo aquí en el mercado ecuatoriano, que no disponemos de eso. Pero tú también tienes un sueño hermoso, tú que nos escuchas a través de los colores, y te animamos a seguir adelante. Adrián, para despedirte, ¿qué tal si mandas ese mensaje de motivación a los jóvenes para que vayan en pos de sus sueños, como siempre lo hacemos? Desearles igual a todos los que nos están viendo, igual un fuerte abrazo. Y sí, no desmayar en nuestros sueños. Eso es mi consejo. Quiero agradecerte, Adrián, y felicitarte y también augurarte un lindo futuro para ti y para tu invento, tu amplificador, pues que pienso que es un gran aporte para los músicos y para el desarrollo del sonido en el Ecuador. Regresa siempre aquí a Los Colores y gracias por haber estado en este espacio de la Vía Láctea. Muchas gracias, Javi. Igual manera, gracias por invitarme y ahí seguiremos en futuro teniendo otras discusiones, otros conversatorios. Gracias, Adrián. Ya. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Solo quedan las ganas de llorar. amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo eso queda, solo queda. En aras de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña, en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño. Herodías y Salomé, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé. Y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor en exceso la mira de su voluntad, mientras era abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa.

un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las redes sociales puedes encontrar Los Colores de la Oscuridad. En nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Escúchanos y síguenos en donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Y sintonízanos a través de las emisoras que retransmiten este programa. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, los días viernes y los días martes. En igual horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde, a través de la frecuencia 92.9 de FM. En San Felipe de Oña, Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas, a través de 87.3 de FM. Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com, los domingos 21 horas, y en la del pueblo FM, los días sábados 18 horas y domingos 20 horas. En la página web www.ladelpueblofm.websingario.com. Por supuesto, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los viernes, 14 horas, a través de la 940 de amplitud modulada o www.radiocce.com. Visita también nuestra cuenta en YouTube, Con los Ojos del Espíritu, y a través de este documental descubre que Dios puede tener grandes oportunidades, grandes puertas para que tú las cruces en pos de tus talentos y capacidades extraordinarias. No lo olvides, Con los Ojos del Espíritu en el YouTube. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Hoy presentamos Cantuñita y los valores que debemos recuperar. ¡Doña Charo, ve, ahí está, bailando junto a la pileta! ¡Sí, ya veo! ¡Cómo se mueve! ¡Buen ritmo tiene el guampra! ¡Y ahora no de qué venirse! ¡Con animada que está! ¡Qué linda la fiesta de la escuela! ¡Y lo mejor que pone nuestra música! ¡No es un reggaetón bulliciosos! ¡Sí, no! Ya viene, ya nos vio. Ya te cansaste, Cantuñita. Sí, es que ya no quiero que me esperen. Vamos nomás. Es que ustedes le hacen un favor a mi papá al venir a retirarme de la escuela. Llévame nomás. Qué considerado que eres. Pero si quieres, baila ahorita. A la final son las fiestas de Quito. ¡Arriba, Quito! No, pero vamos nomás. Es que estoy cansado. ¿Por qué bailamos todita la mañana? ¿No ven que el programa empezó puntualmente? Bien, ¿no? Porque la puntualidad es un valor que debemos recuperar. ¿Y la consideración? Vamos, caminen, vamos, ¿no? Ay, sí. Les cuento que antes, cuando yo era guagua, estudiábamos una materia que se llamaba Valores y Cívica. Uh-huh. O sea, el amor a nuestra patria. Ah, y todos los niños y niñas teníamos un comportamiento ejemplar. En los buses los hombres le daban el asiento a las mujeres. Mucho más si estaban embarazadas o si eran viejitas. Y ahora nada. Y cuando les ven a las señoras marcadas los guaguas, se comiren. La gente ya no es educada. Sí. Antiguamente dicen que los vecinos eran más respetuosos. Hasta para hacer una broma eran decentes. Sí. Hoy todo es con malas palabras y malos gestos. Sí, parece que nunca han ido a la escuela. Es que las familias ya no educan a los hijos, porque creen que eso deben aprender en la escuela. Pero no es así. Mi papá y mi mamá dicen que a ellos les enseñaban los valores en la casa, como ellos me enseñan a mí. Uh-huh. Y por eso eres un amor. Bien formadito. Gracias. Educado, respetuoso. Cumples con tus tareas. ¡Qué lindo guagua que eres! Y me gusta ayudar. Salgo con la pala cuando mi mamita barre la vereda. Recojo la basura, pongo en el puesto, No escupo en el piso ni me orino en la calle. Cantuñita, ¿sabes qué? Te voy a llevar a mi colegio para que les enseñes buenos modales. Ahora los muchachos no saben comportarse. En verdad, en verdad. Han perdido hasta las buenas costumbres en la mesa. Ya no se sientan a comer, sino que llevan el plato a la cama y se ponen frente al televisor. ¿Qué es, pues? Ya no hacen la sobremesa, sino la sobrecama. Se pierde esa linda costumbre donde las familias después de comer dialogaban, se hacían bromas y juegos. Ahora, cada quien por su lado. Pero algo hay que hacer para recuperar las costumbres y los valores de antes. Sí. Había una sana convivencia con mucho respeto. ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué? ¡Hagamos algo! Tenemos que volver a recuperar nuestros valores. ¿No ven que eso era parte de la identidad de los habitantes de Quito? ¿Y qué podemos hacer? A ver, yo me voy a hacer amigo de los niños y niñas. Les invitaré a ser guardianas del patrimonio. Y haremos una gran lista de todos los valores que debemos recuperar. ¡Uy! ¿Y los jóvenes y adultos quedamos fuera de tu plan? ¡Ay, no! Sino que los niños somos más pilas y les vamos a recordar a los adultos sobre los buenos hábitos y las buenas costumbres. Y les llamaremos la atención cuando se porten mal. ¡Bien! ¡Trato hecho, Cantuñita! ¡Trato hecho! ¡Me sumo a tu club de los defensores del patrimonio! ¡Listo! Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Antes de despedir el programa, quiero reiterar como siempre ese agradecimiento por tu sintonía, por tu preferencia. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, quien junto a Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana mediante la gracia de Dios. Te dejamos ahora en compañía del Rincón del Diamante Púrpura, el Rincón de las Canciones Mágicas. Escogida solamente para ti. Que tengas un maravilloso fin de semana. Y como te decía, te esperamos la próxima semana. Dios mediante. Sometimes I realize